Ayer cuando pasé me enamoré de una hermosa flor de tu jardín. Y hoy aquí te estoy esperando para brindarte una sonrisa y así pedirte a ti la flor de un jazmín. Tú no saliste y mi sonrisa no se brindó. Quedé tan triste y tu jazmín se marchitó. Ayer cuando pasé me enamoré de una hermosa flor de tu jardín. Y hoy aquí te estoy esperando para brindarte una sonrisa y así brindarte a ti la flor de un jazmín. Saliste y mi sonrisa no se brindó. Quedé tan triste y tu jazmín se marchitó.